La Tribu 88.7. Sin aire no hay fuego. Uno por día. ¿Qué ves cuando escuchás la parte de atrás? ¿Qué escuchás cuando ves la parte de atrás? Escuchá para ver la parte de atrás. Todos los jueves, 14 horas, mirá la parte de atrás por La Tribu y fíjate qué escuchás. Buenas, buenas, buenas y santas, ¿no? Sería porque estamos en este Jueves Santo o en este Jueves Apócrifo que trataremos de acá intoxicar con, por ejemplo, un pan con chicharrón. Como para no comer un carne 100%, pero un poco sí, ¿no? ¿Usted qué dice, Ezequiel Ábalos? Acá comiendo un pan con salame. ¡Apa! ¿Pero el salame está dentro del pan o estás refiriéndose a alguien de esta mesa? Obviamente el salame soy yo. ¿Y no se siente así como apócrifo? Sí. La verdad que sí, y me siento tan bien. Qué bien. Manuel Palacios, ¿usted qué onda? ¿Cómo se siente en estas fechas? Muy bien. ¿Muy bien? Sí, sí, contento. ¿Tiene algún tipo acá así como de situación de vínculo emocional con la Pascua? No, para nada. ¿No? No. En realidad a mí lo que me mató de la Pascua es que llega fin de mes. Claro. Claro. No tengo un mango para irme a ninguna parte. Pero hay que aprovechar la Pascua y la caridad católica. Digo, vaya casa por casa pidiendo lo que necesite. Si es un momento de reflexión y de no sé qué carajo es. Porque bueno, ¿me puede contar por qué era la Pascua? Me olvidé, sepa disculpar. La Pascua por el señor de los huevos. Ah, ¿te acuerdas? El conejo. Claro, el que tenía el lomo erótico, el supermachus. Bueno, sepa disculpar a alguien que, digo, capaz estamos ofendiendo su fe, su credo, por favor, seamos respetuosos. Bien. Digo, tratamos de siempre mantener cierta... Según la tradición cordura cristiana, se conmemora la muerte y resurrección de Jesucristo. Bien. Sí. ¿Eso es antes o después de Eso Lázaro? Es después del aborto, es ese. Es después de Lázaro. Después de Lázaro. Claro. Lázaro aborta y anda. Bueno, a ver. Dios mío. Dios mío, qué desastre. Pero bueno, acá estamos estamos frenéticos porque no tenemos mujeres en la mesa. Este es un programa con presencia femenina y que me parece que lo resalta y lo pone en un lugar que evidentemente nosotros, sí, Homo erectus deficientes, no podemos estar a la altura. Así que le mandamos un saludo a Rocío Cuevas, que está totalmente viajando a Tras la Sierra. Ella sí aprovechó las cosas. Ella le quedó un resto de plata, me parece. Esa es una... O como dirían los orientales, no me refiero a los chinos, sino a los uruguayos, sí, Semana del Turismo, como se llama allá. Semana del Turismo. Claro. Muy bien, muy bien. Claro, bueno, es así, nosotros estamos... Lamento tanto no estar en San Marcos. Sí, sin duda. Pero bueno, igual, ¿qué va a ser? Es lo que hay. Es lo que hay. Bueno, estamos en este marco santo. Es lo que no hay. Es lo que no hay, lo que no hay. Pero bueno, estamos golpeados también. No sé cómo vivieron el supuestamente histórico y supuestamente crítico, crítica derrota 1-6 contra la selección de España. Mira, yo estaba ahí en la sala con Billy Bond y con Oscar Mediavilla, charlando sobre temas inherentes a la música. Ajá. ¿No? Escuchando un tema nuevo que había producido el Bondo. Ajá. Y veíamos parte de un partido en el cual Argentina ganó. Está hablando del partido contra Italia. Claro. Sí. Fue la semana pasada. El 2-0, el día viernes. Claro, claro. Y otro día no lo vi al 6-1, por suerte. Eso fue el día de anteayer. No lo vi, hice radio, después salí caminando y cuando volví me enteré del resultado. Lo cual me parece muy bien este resultado. Sin duda. Está acorde a la calidad del equipo argentino, ¿no? Sobre todo, claro, no nos olvidemos que arañamos la clasificación, sí, contra un juvenil de Ecuador. Sin duda. Así que me parece que está bien. Nos pone la cabeza un golpe de realidad, en un donde realmente está la selección. Yo creo que es acorde a general, ¿eh? Me parece que es un baño de realidad de cómo somos como país, claro, directamente. Estamos para perder 6-1, claro, ante cualquiera. Que vuelva a Bauza. Y usted, Manuel Palacio, que tiene una estirpe más fulurera que Ábalos, que no creo si se acuerda, el número 5 de la selección. El doble 5. ¿Quién era? Porque Vanega jugó de 5, no, y él es doble 5. Pero no. Vanega entró después. Vanega entró después. Vanega entró después, Rojo fue un desastre. Muy bien. Mascherano, ni hablar, no se puede mover. No sé qué tiene que hacer en esta selección. Bueno, ya le dije los dobles cinco. Mascherano es un... No, le faltó Biglia, que fue el pésimo. Yo no voy a poder hacer un análisis mejor del que acaba de hacer Ábalos, porque lo estaba viendo de reojo el partido mientras hacía otras cosas y lo veía por internet. Entonces, con la particularidad de que a cada rato se me caía la conexión y cuando yo volvía a reconectarme, España había hecho otro gol. Y no, yo no veía los goles. No vio los goles. O sea, hasta el 2-1, si no me equivoco, fue un resultado parcial, hasta ahí lo vi. Bien. Después, el resto de los goles, cada vez que se cortaba la conexión, había un nuevo gol de España. Qué desgracia la suerte de Higuaín, ¿no? Que tuvo esa pelota en el 0-0 que tenemos ahí. Estamos empapados de una mala energía. Yo no sé si... Que lo pongan al hermano. Para mí es cuestión de que Bergoglio no pisó todavía nuestra Tierra Santa. Digo, venga acá a bautizar. Lo mandamos al santo que lo salvó a San Lorenzo. Tiene que venir Bergoglio, tiene que venir algo hay que hacer, pero bueno, así estamos. Dejemos esta cosa. Sí, dejemos de hablar de fútbol y hablemos de fútbol, dale. A ver, bueno, hablemos de fútbol que va a estar tocando. ¿Quién? Fútbol. Ah, sí. Sí, sí. En la continuidad de la presentación de su disco Fabio, pero más puntualmente en sus 15 años de existencia. Está festejando 15 años. Me acuerdo la primera vez que vino el Gamba acá con el primer disquito de fútbol. Recién hechito, ¿no? El de la aventura, ¿cómo era? Elige tu propia aventura. Elige tu propia aventura. Y bueno, la onda y la amistad que se generó ahí con el Loco, con Fede, con Tiago, y la evolución de ellos a llegar a hacer este disco. Sin duda, sí. El primer disco pseudo producido, como nos han contado acá por Tito Fargo, que bueno, sí, estuvo su presencia en la parte de la grabación, en la búsqueda de sonidos de guitarras y demás. Chau. Y después lo mandaron al flip. Bueno, a ver, vamos a estar escuchando, no sé si ahora, porque tenemos otra apertura. Sí, elegida, ¿qué otra apertura tenemos? Pero vamos a estar hablando un poquito de fútbol y repasando un poco sus 15 años, así. Sí, a ver si lo llamamos al Gama o alguno de ellos. Y a ver si sale a hablar o no. A ver. Estamos para escuchar mala difusión. Pero ¿qué más tenemos en el programa? Además de que vamos a hablar de fútbol. Claro. Bueno, sí, Manupa, usted. Por favor, es lo más importante que hay. Cuénteme lo más usted. Importante no dígame lo ibas usted. A decir. Dígame usted. Tenemos una visita. No me diga. Sí. Sí, una visita tenemos. Por lo menos una. Una. Sí. ¿De quién estamos hablando? Estamos hablando de Sof Tot, que es el nombre artístico de Sofía Totti Truco. Sofía Totti Truco. Sí. Bien. Que es una de las voces de la banda Fémina. Fémina, sí, sí. Sí, pero que está presentando su proyecto solista. Sí. Acaba de editar un EP. Soft Tot. Soft Tot. Así lo encuentra usted, digamos, busca a ver, la agenda. Vamos a busca el Facebook. Soft Tot separado. Son dos palabras, ¿eh? Soft de Sofía, Tot de... Totti. ¿De qué? De Totti, que Totti. Es su... Seudónimo. Seudónimo, exactamente, sí, sí. Gracias. Ah, pero es Soft Tot, no Totti. No, Soft Tot. Soft Tot. Ah, bien. Lindo, lindo, lindo nombre artístico. Sofi Totti no hubiera quedado mal. Bueno, puede ser. Se lo vamos a preguntar. Vamos a hablarlo con ella a ver qué opina. Pero. Dale. Se tiñó el pelo. Bueno, vamos a ver. Nos va a contar. Tiene los pelos de todos colores. Puede ser, puede bueno, ser. Bueno, buenísimo. Sí. Y nos va a estar contando un poco de todo, ¿no? De lo que es su impronta actualidad, musical, la actualidad sí. Y cómo ve la realidad también. Totalmente. Y vamos a estar hablando también de lo que fue la grabación de Billy Bond, ahí encerrado en el estudio con dos bandas emergentes. Emergente de 50 años, pero emergente. ¿Quién tiene 50 años? Nadie. Entonces vamos a estar hablando con Selmar Garín, que nos va a contar cómo fue esa experiencia. Sin duda. Y aparte, la presentación de Ácido Canario, que tiene un nuevo disco, un nuevo volumen. Aparentemente lo de Ácido Canario lo está teniendo como en el subterfugio de la información. Así que vamos a ver okay. Si habla. Si no hablará. Subterfugio. Hablará de los peyotes. Pero salió en el suplemento, ¿no? Sí, no sé. Qué así va que a hacer. Va a tener que aclarar cómo está enfocando la subterfugación. Pero bueno, sí, vamos a estar hablando entonces con él a partir de las 14:30, ahora en un ratito. Bien. Bueno, y aprovechando este clima de semiferiado, traje bastante música, el señor Ábalos también, sí. Como para hacer un programa bastante musical. La mesa está llena de discos, sí. Y tenemos el cuaderno mágico que nuevo. Lo ¿no? traje el jueves pasado, pero usted no lo vio. Ah, y el de Gustavo. Como nadie, como usted no estuvo, nadie hizo mención al respecto. Ah, pero qué cosa triste, che. Bueno, lo sí, felicito, tenemos, tenemos música nueva. Los chicos de Cresta Murti, que es un trío de punk rock muy interesante. Cresta Murti. Cresta Murti. Muy bien. ¿Le gustó el nombre? Sí, sí, sí. Tienen su cuarto álbum. ¿Cuarto álbum? Cuarto álbum autoproducido. Así que vamos a estar pasando unas canciones. esta producción, valga la redundancia, que se llama Flamantes Causas Perdidas. Es un flamante álbum editado en formato digital por ahora, la semana pasada. Maravilloso. Y también algunas cositas que quedaron en el tintero de otras veces que no pudieron salir, como el nuevo simple de Oscar Fabre, que es un cantautor rosarino de parte de Planeta X. Y traje alguna cosita un poco más extraña, si se quiere, un poco más dub poético, ambiental. Muy bien. Que tiene que ver con un proyecto que se llama Orden, que es un trío de Walter Senker y Cristiano Monga y Ever Lacht. No sé si lo pronuncié bien, después lo voy a chequear. Parte también de la escudería del sello Prius Disco, que hemos difundido algunos trabajos acá de ellos. Muy bien. Así que bueno, tenemos algunas cositas ahí para compartir. Un montón de cosas, sin duda. Y vamos a escuchar también el tema que ya salió hace ratito, pero que no lo pasamos aquí, que es el adelanto del nuevo disco de Los Rusos Hijos de Pip. No tengo nada, no. Bueno, así que lo vamos a escuchar, pero más adelante en el programa. Bueno, pero para empezar este periplo musical que hemos anunciado, deberíamos arrancar con algo. Sí, anduve por ahí por una cueva, una roquería, digamos. Quedan aún. Sí, quedan ahí en Hipólito Yrigoyen. Y me dieron el compilado Mala Difusión, un compilado punky. Bien. Donde hay varias bandas ignotas y muy pocas conocidas. Por ejemplo. Mira. De las nuevas, Bill 13, Cachetazo Norteño. Cachetazo Norteño, muy bueno. Hemorragia, Gran Bandida, Diagonal 19, Desamores, Ira, Jubilados. Sí, que te ponerle nombre de jubilados a tu banda. Hay algunos un poco más conocidos. Pichones. Como sí, Cadena Perpetua. Ah, bien. Estuca y los Fusers. Esa. Defensa y Justicia. Muy bien. Sí. Hemos pasado Defensa y Justicia. Sí. Los Mentirosos. Claro. Bueno, pero. Es un compilado que hace acá el amigo Tanusi de Mala Difusión, que viene en algunas bolsas así interesantes. Sospechosas. Vende bolsas y mete discos adentro, flyers, esas cosas. Verduras, bolsas de verduras y discos. Y vos no sabés qué discos tiene, entonces comprás la bolsa 100 mangos y te aparecen. Muy bien. Una buena manera de difundir música independiente. Claro, sí. Cuatro discos nuevos, flyers, algún. Bolsón cultural. Botón, algunas cosas. No está mal el concepto de bolsón cultural. En vez de bolsón de verduras, compras y te veían llega a tu casa el compilado de Mala Difusión. Totalmente. ¿Y qué eligió para escuchar? Hay un tema aquí de la banda Nobili que se llama. Dígame, cuéntenos. Los Falsos Soldados de Perón. ¡Apa! ¿Quiénes serían? ¿Los Perrega? ¿Eh? ¿Delías? ¿Los Delías? ¿Los que los López? ¿Quiénes serían? ¿Los que están soltando ahora? De Perón, ¿eh? Estamos hablando de Perón. Ah, de Perón. Vieja escuela. Vieja escuela. Igual, digo, se renueva el ejército. El ejército tiene una renovación constante. Dale, vamos a escucharlo. Tema 11 del compilado Mala Difusión. Compilado punk, obviamente. Obviamente. La sociedad como una ola. Las personas y una nación. Un gobierno que no nos protege. Somos el Estado de la corrupción. ¿Cuánto tenés? ¿Cuánto vales? ¿A qué sector perteneces? ¿Cuánto te cagas en los demás? ¿Cuánto daño? Sin necesidad. Sin necesidad. La decisión de proyectarse siempre hacia la posteridad autodestruye todo lo que hacen y desvanece su integridad. Pensar en cuánto pudimos lograr sin tantas piedras que hubo que saltar. Siempre corriendo y sin dirección constantemente. Desintegración. Autodestrucción. Cuentas que pagar. Falso honor por la nación. Falso soldado. la historia que contar. Mi propia historia que contar. Uno por día. La parte de atrás. Lo que no se escucha, lo que no se entiende. Lo que no te dejan ver, lo que no te quieren decir, lo que no nos cuentan de la realidad, lo que no tenés que saber. La parte de atrás. Todos los jueves a las 14 horas. Pasó bastante tiempo, sin embargo, no olvidamos. No olvidamos. No olvidamos. No olvidamos. ¿No nos reconciliamos tampoco? El Lollapalooza pasó, fue mucha gente, pero el último día, por una cuestión de lluvia y no poder reprogramar, se suspendió el día y se está devolviendo la plata a la gente. Exactamente, y no sonó ni esta canción, Even Flow, de Pearl Jam, que estamos escuchando, claro, porque no tocó Pearl Jam, ni Jeremy's Broken, ni nada de todo eso. Así que claro, los que compraron el paquete, pues aparte, claro, eso quiero preguntarle ahora. Claro, ¿cómo se devuelve? No, el tema es este, Matías Martínez, bienvenido. Buenas tardes. Productor del programa y también a la vuelta, este, productor interno en algún sector de Lollapalooza. Sí. ¿Cómo era el cargo? Activaciones, el área de activaciones. Excelente. Que es ese vínculo que gerente general de activaciones, sí, sí, del carrito de interna, golf. O sea, anillos de los gemelos fantásticos, actívense en forma de suspensión de recital. Ahora, concretamente, si yo, por ejemplo, quería ver a Pearl Jam, ¿no? Y entonces digo, bueno, voy a comprar la entrada del domingo. Creo solamente que era el domingo. El domingo. No, digo, no, pará, te hacen el 3 por tanto. Entonces digo, prefiero comprar 3 el paquete. 4.500, ponele. Claro, ponele. Claro. Compro el paquete entero, más allá que mi intención sea Pearl Jam. Digo, bueno, veo a los Peppers, que va a cantar mal seguro, pero no importa. Ahora, los Peppers, no sé qué. Ahora, por eso, y digo, ¿cómo es entonces esta cuestión? Yo podría iniciarle un juicio. Digo, ¿algún oyente influenciado por esta cuestión podría profundizar en un juicio? Porque yo concretamente quería... ¿Puede pasar que alguno que haya pagado 4.500 no le den 1.500? Ah, ¿cómo? No. ¿Tiene alguna información? No. Sí, sí, o sea, tengo la información. A ver. Lo curioso de esto es lo siguiente. Si vos compraste el paquete de los tres días, seguramente no compraste Pearl Jam. Porque los Early Birds se venden generalmente. El Early Bird es la denominación que se le da al ticket anticipado. Bien. Este festival coincide con que es un festival que la gente compra la mayoría de los tickets sin saber la grilla. ¿Quién toca? Exacto. Entonces, arrancando por ahí, digo, ¿te perdiste Pearl Jam o te podrías haber perdido The Killers? Lo que sea. Lo que daba el día. Ahora, bueno, te perdiste Pearl Jam. A mi juicio, y creo que por ahí lo que coincidimos en la mesa, creo que era la mejor fecha de las tres, por el line-up como estaba armado. Bueno, al margen de eso. La división que se hace es que si vos compraste el paquete de tres días es que te hace la devolución del proporcional del día ese que exacto, vos no estás. Claro. O sea, sea el precio que sea, porque algunos compraron a 4.500, otros a 5.000, otros a 8.000. Entonces, el valor individual, es decir, si vos hubieras comprado solo ese día, se te vuelve el valor de ese dinero. Claro. Okay. Más el gasto del service charge. Sí, venía el combo. Bien. Y ahora rebobinemos. Digo, para estos casos, tanto la decisión de la suspensión, que tuvo un montón de aristas a tener en cuenta, como esto de la devolución. ¿Usted vio gente correr? Yo vi gente correr. Y no estabas tú. Estaba Perry Farrell. Entre ellos. Le contaste a Perry Farrell. Che, vi llover, vi gente correr y no estabas Perry. Digo, es más conveniente para cualquier organizador, productor, etcétera, librarse de los quilombos potenciales que asumirlos y que te salga más caro. La a ver, usted vio realmente cosas volar, digo, situaciones críticas y fue una tormenta de importantes. Pasó de miércoles para jueves que hubo una tormenta, ya ráfagas de viento muy fuerte que jodieron pantallas de un escenario, del escenario 1. Ya se había caído un escenario antes de que haya viento. Digamos que no era muy sustentable los escenarios. ¿Acá? Sí. Sí, no habían hablado que se había caído con la tormenta. No, por eso. Con la tormenta. De miércoles para jueves. Un viento. De miércoles para jueves, con ráfagas de 60, 70 kilómetros por hora, se dobló un escenario, el escenario 2. Se dobló parte de la estructura. Sí. Chao. Esto fue, aclaremos, antes de que se inicie el festival que empezaba el viernes. Entre miércoles y jueves, la semana previa. Claro. Durante todo el jueves y la mañana del viernes, se volvió a montar un escenario que tiró hasta el domingo. Que se vino Superman. O cuatro grúas, manipulando cuatro grúas a la vez. Bien. Entonces, Digo, obviamente están los trascendidos y tenemos la oportunidad con un micrófono poder aclarar algunas dudas, contar algo de lo que pasó adentro. Sí. También está bueno. Sin duda. Contalo, sí. Dale. Esto. El viento de 60 kilómetros por hora embolsó parte del escenario y en esos casos lo mejor que te puede pasar. ¿Qué es una bolsa el escenario? Viste que está recubierto por el toldo, claro. Esta tela. Ah, el techo. Con el techo. Y el fondo, viste, por eso es un cajón negro. Ah. Tomó parte de eso, movió esta estructura, sí. Pum, y dobló un sistema que un no tiene coso. Que haberse doblado. Tremendo. Pero bueno. ¿Es cierto que hubo un discreto operativo de seguridad por supuestas amenazas de bomba? Sí. Hubo que, no, o sea, yo lo único que estuvo por ahí de nuestra cercanía de ver fue policías de los que están vestidos medio no normal, que vienen medio a lo Terminator. Bien. No contra de esto, viste, de las manifestaciones, sino. No la infantería, no la guardia de infantería. No, pero un look, viste, medio extraño con perros. Opa. Eso fue lo más cercano que yo tuve a ver. Ajá. Y después todos los trascendidos. ¿Dónde pongo el porro? ¿Qué hago? ¿Dónde dejo la macoña? A ver, concretamente, digo, lo que se decía es que la suspensión fue por la amenaza de bomba, que fue como el rum-rum sí. Similar a que al submarino lo coletearon los ingleses, ¿no? Que bueno, que yo creo en ambas, digo, con sinceridad. Pero ahora, bueno. Ahora, ¿puede ser que los perros hayan ido a ver a The Killers? Sí, ah. Y cantar con The Killers. Pero bueno, sí, llegaron temprano, se fueron antes. Y se quedaron los Killers. Bueno, bien. Pero el clima, ¿cómo estuvo? De los dos días no, que no, hermoso. Bien, ¿no? Sí. ¿Cuántas personas había? Y 100.000 por día. 100.000 por día. Digo yo, una pregunta. Y vuelvo a instalar esta polémica que venimos hablando nosotros. 100.000 personas pagando 1.500 pesos por día. Suma, más o menos. Dame una suma. Haceme una suma rápida. Bueno, 100.500 por 4.000. 1.500 por 100.000. Por 100.000. A ver, tenemos. No, por día. 1.500 pesos salía la entrada por día. Sí. Y fueron 100.000 personas. 100.000. Por día sería. 100. Ponete todos los ceros. 3, 100.000. Eso da un total de 150 millones de pesos. 150 millones de pesos. ¿Qué serían algo así por día? Como. Bueno, no importa. O sea, se podría decir que por la día. Recaudación total, más allá de la algo devolución... Así como, por día. Algo así como, como 70 millones de dólares. No, 7, perdón. 7 millones de dólares. Por día. Por día. ¿Cómo 7? Sí. Sí, es 150. ¿Por 20? 10, casi 10. No. ¿A cuánto está el dólar? A 20. Ah, bueno, 7 con... Depende de dónde compre cada uno. 7 millones y medio, 7 millones y medio. No confíe en sus cuentas. No, delegue. Pero él se dejaba fuera $500. Y bueno, estamos en Argentina. Moneda corriente. Pero a ver, concretamente fueron 450 millones de pesos por los 3 días. Tuvieron que devolver 150. Pero digo, no está mal. 150 millones de pesos. 10 sponsors de primera línea, de la línea más garca, más cheta que se te ocurra, de más multinacional. ¿Cuál es la mala mayor? Que se te ocurra. ¿Cuál puede ser? ¿Hay necesidad de sacarle los derechos de autor a las bandas argentinas que tocan a las 2 de la tarde? Sí. ¿Hay necesidad? Hay necesidad. Así es el capitalismo. ¿Por qué todos se callan la boca en este tema? Porque todos quieren estar. Claro. ¿Y los que no están? ¿Por qué? Dicen que el festival es una mierda. Claro. Y cuando los convocan, y se mueren de gana por estar. Los productores, los periodistas, bien. Los músicos, todos quieren estar ahí. Está bien. Justifiquemos la corrupción con la corrupción. No está justificado, digo, tal vez la respuesta sería esa. Hay una... Pero no hay ninguna entidad que esté hablando de ese tema. Sadaí, ¿qué hace? No, Sadaí negocia. No tiene problema. Bueno, ahí está la entidad. No, es que Sadaí recibe la plata y si vos firmaste. Eso acá, no le ¿qué entidad tendría que defender? La moral de cada artista. O denunciar hecho. El sindicato de músicos. El sindicato parece. Argentino de músicos, el SADEM. Sí. Pero ahora, concretamente, digo, estamos hablando de que por sí es una situación hipócrita. Digo, porque como bien dice acá Matías Martínez, todos quieren tocar ahí. Inclusive, digo, pagando las consecuencias de eso. Estamos generalizando sin saber. ¿Escuchó usted a alguien quejándose esto? Yo no firmaría. No. Está bien. ¿Usted escuchó a alguien yo no firmaría. En algún momento? Tirar... Yo no firmaría. Bueno, estuve bien. Hablando con gente, por ejemplo, los militantes del Clímax, sí. El fin de semana, que iban a participar, que participaron, de hecho, y sí, me confirmó, obviamente, lo que tuvieron que firmar y cómo de entregar todos los derechos de autor, sí. Salvo obviamente los de la editorial, que exacto. Se las comía la editorial, que los exacto. Cobraba. ¿Eh? Sin duda. No es que los cedía la esto editorial. Esto lo hablamos también. Acá. Digo, se negocia el 75% del derecho de autor por el 25% pertenece insisto, a las editoriales. Está bueno negociando. Decirlo dos veces, y tres veces también. Sí, sí. ¿Hay necesidad de un festival así, sacarle los derechos de autor a los pibes? Sí. Yo no sé si por la necesidad básica del capitalismo. siendo un festival creado por músicos. Y que con un principio de este de apoyar lo no mainstream, claro, la vanguardia y demás. En la evolución de los años, hoy convertido en una marca que se exporta, porque se hace en Estados Unidos, en Chile, acá, en Chile, en Alemania, en Francia. ¿Qué necesidad? Esto, la guita. Papá, justifica seguir. La guita ya la tiene. No, nunca es suficiente. No, y aparte es sí, ver, tipo, de todas las canillitas abiertas que hay, porque así como se factura esta cantidad de esta millonada, es su proporcional en gastos. Eso es un gasto. Como para algunos es la obra pública, ¿no? Sí, todo. Todo. Sí, la educación pública es un gasto. Claro, es un gasto. Sí. Hay que acortar gastos. Entonces, pagarle a los músicos o pagar estos derechos, entiendo yo, es otra canillita por donde se filtraría un poco de guita. Y aparte, hay una cosa concreta que es que esto no es para todos, que esto es lo hipócrita de la situación, que, digo, no le negocian derecho de autor a la gente grosa, sino justamente a los del tercer cinturón. O sea, ¿quién sería el grosso que no negocia los derechos? Hábleme del ámbito local. Ámbito local. Sí, tocó las pelotas ahí. Las pelotas no negocian. Yo no sé si habrán negociado. ¿Cómo habrán negociado? No sé. Los negocios no negocian. No sé. Negociaron en su momento, que fue la primera que se conoció, que es la de tocar con Los Stones. El domingo iban a tocar Los Espíritus. Claro. Iba a tocar Bajo Fondo. Sí. Tocó de más gratis el sábado, el día de Killers. Por dar nombres así de bandas nacionales. Sí, bueno, vamos a averiguar. Barco. Da más gratis, no sé, derecho de autor le daría vergüenza. Vamos a averiguar. Vamos a seguir con Ábalos Investiga. No, realmente me preocupa, preocupa que no haya, digamos, ninguna voz, ningún periodismo. Si te descuidas, un periodista, cualquier periodista que hace un informe sobre esa situación. Obviamente a los músicos no los veo ahí con ningún tipo de ganas de decirlo. Para eso existe la parte de atrás. Y entonces, es así. ¿Qué hacemos? Y vamos a ver. ¿Qué hace? ¿La UMI puede dar una mano? Sí, lo que sucede es que la entidad que se sienta representativa la UMI, de esto y que quiera ir a por eso. La UMI lo construyen los músicos. Y la UMI que transó con Sadaik, hizo sus historias. ¿Quién? La UMI. Pero no transó. Cuando dice transó, tiene que ver que, digo, usted está dando per se un pensamiento de que... Transó con transar hay un tongo de... De que vos fabricabas 1000 discos y tenías que declarar 300, no 1000. Pero eso no es un tongo de guita. Eso es un tongo de guita. Bueno, vamos y a hablar... Y eso es una historia. Pero más allá de eso... Sí. ¿No hay nadie que diga algo de esto? Sería bueno. Lo estamos estaría diciendo. Bueno. Lo estamos diciendo nosotros. Estaría bueno. Por lo menos. Sí, sí. Así que vamos a averiguar y esto continuará, señores. Vale. Así que cuidado sus bolsillos. Vamos a seguir a la tanda y a la vuelta vamos a estar hablando con Selmar Garín, que nos va a estar contando bueno. De un montón de y cosas. Y le podemos preguntar esto mismo a Selmar a ver qué dice, ¿no? Por supuesto. A ver qué dice, que él tiene un sello, es súper independiente. Totalmente. Y no lo vi tocar en estos festivales. Uh-huh. Y no. Capaz que es uno de los que dijeron que no. Sin duda. Debería estar y deberíamos estar ahí sabiendo qué es lo que sucede tras bambalinas. Dale. Cómo tuvimos este informe. Gracias, Matías Martínez. No, muy bueno, che, muy bueno. Y continuará. Así que nos vemos. Uno por día. Todos los jueves a las 14 horas. No te des vuelta sin escuchar la parte de atrás. Yeah. Sí, qué bueno, ¿no? Escuchar esta música y poder disfrutarla en un festival, ¿no? Sí, es así, es así. Bueno, estamos escuchando Los Peyotes. Y para musicalizar la nota que vamos a tener con Selmar, que Selmar está atrás así de la línea telefónica, ¿esto es verdad? ¡Está muerte! Te sale igual. ¿Cómo estamos? Bien. ¿Bien? Leyendo un poco el tarot mexicano. Esa. ¿Y qué onda? ¿Qué te depara? ¿Que el Popol Vuh? No, eso no es mexicano. ¿Qué? El Popol Vuh, ¿no? ¿No es hindú o algo así? No, no, no, viene de por ahí, pero ¿qué estás leyendo? No, tengo las cartas, unas cartas de una especie de tarot mexicano y la estoy estudiando un poco. ¿Y qué depara? ¿Qué depara? ¿Te estás mucha tirando las cartas vos? Mucha energía. Bien ahí. Bien. Una bendición. Esa. Y mucho amor. Bueno. Excelente. Mejor imposible. Y todos mirándose hacia la derecha, que es hacia el futuro. Bueno. Pero esto no lo tomen al pie de la letra. No al pie de la letra. Claro, claro, claro, claro. Bueno, y acá el Ábalos andaba con ganas de consultarte cosas. Sí. ¿Qué pasaba? Siempre un gusto charlar con el Ezequiel. Veníamos hablando en realidad de este festival Lollapalooza y justo se pega que, bueno, van a estar tocando en un festival que de alguna manera ridiculiza el nombre de Lollapalooza. Es Lollapaloozers. Sí. Somos todos unos grandes losers del rock. Sí, totalmente. Aparte tenemos mucha afinidad con los perdedores de la música. O sea, a mí generalmente los ganadores, como que casi siempre, en un 90% de los casos, no me identifico con ellos. Sí. El tema es que veníamos hablando de la cesión de derechos de autor que tienen que hacer las bandas para tocar en ese festival. Ah. Y la pregunta era esa, digamos, que si te pasó alguna vez, si te lo habían pedido para participar en algún festival, dijiste que no, dijiste que sí. ¿Cuál es tu posición en ese lugar, en ese momento, no? Mira, con respecto a este festival, yo no lo organizo, yo en Los Peyotes toco la guitarra, es una banda cooperativa y todas esas cuestiones No, pero no hablo de este festival de Niceto, no, ¿eh? Vamos a hacer. Hablo de si te pasó alguna vez con alguna de tus bandas que te hayan convocado para un festival grande y que tengas no. ceder los derechos de... No, esto es el mar, vamos a ponerlo en contexto. Concretamente veníamos hablando porque hubo denuncias, denuncias no. No hubo denuncias, eso es el problema. No, nosotros también estamos denunciando. Acá la denuncia la hace Ábalos Investiga, que concretamente pasa algo que en algún momento también el año pasado denunciamos, porque se filtraron ahí como unos contratos, donde para tocar en el Lollapalooza tenías que ceder, no en todos los casos, sino en los grupos más emergentes, los más chicos. No sabemos en los grandes. Ceder el 75% de los derechos de autor de la tocada, o sea, de la planilla que pasás en Sadaic, pero solo el 75% porque en muchos casos el 25% de esos derechos de autor están negociados en editoriales. Entonces era bastante como siniestra la cuestión porque le respetan la movida a las editoriales, por ejemplo, o sea, Universal o las diferentes que hay, pero el músico le sacan el total de sus derechos, que es el 75%. Derechos de autor. Claro, entonces eso es bastante... A mí nunca me pasó porque nunca toqué en un lugar con una banda, pero en la cuestión de estar de relleno en algún grupo... Bueno, algún evento así, no he tenido la suerte. Si te convocasen, si te convocasen y te proponen esto, vos qué posición tomarías? No, obviamente en un recital de esos es bueno participar, pero lo único que le sirve a una banda emergente a nivel económico justamente es el tema de derechos, pasar planilla, porque ellos después tienen que invertir un montón de guita en Sadaic y es la única guita, porque realmente las bandas emergentes o le pagan el viático, con suerte, o no les pagan, ¿viste? Claro. Entonces, pero la única guita que uno dice, bueno, acepto acá porque me da mucha difusión, está bueno tocar acá, y pasás planilla y te queda un porcentaje muy bueno de plata, justamente por pasar planilla, que para los que no saben qué es pasar planilla, vos tenés una serie de canciones, composiciones registradas en Sadaic, entonces pasás una lista mínima de 10 temas, siempre que vas a tocar en un lugar de estos, y cuando estos tipos depositan la plata en Sadaic, hacen la repartija en partes iguales por todas las bandas, Entonces si van 1000 personas que pagaron, qué sé yo, con una entrada de esas que valen mucha guita, ahí llega un número que por ahí te quedan unos mangos y decís, bueno, se justifica. Sin duda, acá aparte estábamos haciendo cuentas y esto también tiene que ver con la cuestión de esta búsqueda de sacarle derechos a los músicos por una lógica comercial que tiene que ver con el hecho de que fueron 100 lucas. O sea, el público son 100.000 entradas cortadas por día. Con la divisoria que hay que hacer por los derechos, que hay que garparlo, porque es un derecho adquirido de los músicos, evidentemente es una fuga que encontraron como para nada, mantener un nivel de caja. Sí, es complicado. Viste, el gremio está muy... El gremio nuestro está bastante al horno. Nadie nos explica nada de estas cosas. Vos te vas enterando porque te dijeron, porque, viste, y vas a salir tampoco muy claro. Y a veces cuando sé las cosas bien tampoco funciona. Yo tengo muy descreído esa dictamen también. Claro. La verdad me pone súper triste porque no es claro, ¿viste? No es claro cómo la mejor forma de registrar tu obra, que sea fácil. El sistema me parece que está bastante caduco en algunas cuestiones. Sí, sin duda. Hay muchas vueltas, muy pocos pueden tener acceso a hacer un socio con beneficios, así que nada, a mí en el pronto ahora de lo que me está pasando es que cuando vienen, toco en un lugar, me dice, ¿pagamos ahí? Digo, no, dame la guita a mí. Claro, directamente. La repartimos acá con los pibes, porque son eventos chicos, pero un evento grande sí se justifica. Y sí, justamente si hacen eso, y eso es una cagada. Ahí básicamente hay que ir con querosén. Y esa sería la cuestión. Ahí... también surge esto, ¿no? Que los músicos acepten. Los músicos tienen que decir que no, claro, importa. Ese es el tema, que no es lo que está pasando. Claro, lo que pasa es que tenés que, de alguna manera, tenés que aglutinarte en alguna entidad para que te den bola, porque si no, te sentís re desprotegido, lo que vos decís. Vas para aquí, vas para allá, y si esa entidad a la cual vos estás no te defiende o no te asesora, y bueno, es un tema. Habrá que generar alguna entidad que denuncie y asesore, ¿no? La semana que viene vamos a estar hablando con Juan Ignacio de la UMI. Si nos estás escuchando, Juan, y te hago abierta la invitación. Así también charlamos un poco. Pero y es alguien cierto, del sindicato de músicos también. Pero bueno, es cierto que el sindicato... El INAMU, el Instituto Nacional. El Instituto Nacional lo que sí está haciendo es que tienen ahora inspecciones respecto justamente a los... Cuando ahí viene un artista internacional, la ley de la música implica que tiene que haber un soporte argentino. Un músico argentino esté haciendo de apertura. Entonces, eso sí lo están revisando, digo, y están haciéndolo activamente. El tema es que también es un desarrollo nuevo. El INAMU tiene 2 años de existencia nomás. Así que es una construcción interesante, pero bueno, es para desarrollar. Sí, el INAMU y la UMIS, la verdad hay que sacarse el sombrero porque son los únicos que empezaron a informar, a investigar y a hacer una cuestión más militante con sacar a flote cosas que estaban ocultas. Yo cuando estuve ahí con Diego Boris me contaba que Gauri, que fundó el sello Silito de los Records, yo nunca había cobrado CAPIF ni nada porque no sabían. O sea que perdió un montón de dinero, por ejemplo. Digo, él como un ejemplo notorio, ¿viste? Que sacó Los Redondos, sacó Los Ratones, todo. Sacó un montón de bandas que son hoy íconos de nuestra música, que la escuchamos todos los días. Y eso se reveló con un arrepentido, que usted no lo crea. Un directivo de CAPIF, cuando se jubiló, tiró la data de qué es lo que sucedía, que es básicamente el derecho del productor fonográfico. Igual yo no le creo mucho a que Gauri no hubiera sabido estas cosas, ¿eh? Santán. Ábalos, no puede ser que alguien que tenga un sello tan grande que edite a Los Redondos no sepa la recuperación de CAPIF. Pero guarda, porque es muy raro. Porque era un sello grande, pero con una línea medio independiente. Si vos te metés en el comercio, tenés que saber cómo son las leyes. La mesa chica de CAPIF la tiene, digo, están. No sé. Mira, por ejemplo, Ezequiel. Cuando recién estuvo la UMI, yo no registraba nada, ¿sabes? Porque no sabía. Claro. Y cuando vino la UMI, sacaron una ley que estaba escondida de cómo registrar sin pagar una fortuna, que se llama Registro de Obra Integral. Totalmente. Así un montón de cosas. Sí. O sea... Por eso me sorprende que suceda esto en Lollapalooza y que nadie lo denuncie. Porque ya pasaron muchas cosas, se supieron muchas cosas de SADAIC, de CAPIF, de Greenbank... y de todos esos que hacen festivales y le sacan los derechos a las bandas, y que nadie esté hablando de eso. Pero bueno, está bueno que lo hablemos nosotros por lo menos. Sí. Bueno, pero vamos a charlar seguramente con Juan Ignacio también, que nos cuente, pero lo que sí es importante es que los músicos, digo, se sientan, digo, responsables, claro, de sus derechos. Entonces, cuando se le ofrece algo así, digo, bueno, tratar de visualizarlo o ponerse en contra, salvo que realmente un poco lo que hablábamos acá con Mati, que es el productor del programa, que también parte de Lollapalooza, dice que básicamente todos quieren tocar ahí. Entonces, hay una hipocresía ahí medio compleja de resolver. Sí, quizás sabiendo esto... empiezan a decir que no. Puede ser. Pero bueno, en este festival, que es el Cachapalooza. Palooser. Cachapalooser. Palooser. Pues Cachapalooza suena medio raro. Pero bueno, va a estar tocando los peyotes. Vas a estar ahí en tu rol de violero. Porque bueno, le comentamos, sí, a la gente que Selmar tiene varios proyectos. Dentro de esos también toca la guitarra en los peyotes. Pero también tiene Bolillo Turbio, tiene Ácido Canario y tiene un sello llamado No Seso, de también ediciones independientes. Que bueno, un poco es importante también difundirlo, porque está buenísimo lo que pasa. Totalmente. Sí, nos ha dado mucha mano con No Seso. Y seguimos pasando, ahora estamos pasando el disco de Gustavo Rivisic. Ah, qué bueno. Estamos pasando 3-4 temas por día. Qué groso. Sí, y siempre, lindo, siempre engancho alguno de esos discos. Y bueno, el Cachapalooser, que se va a hacer en Niceto Verga. Exacto. 5510. Es el Perro Diablo, Motorama, Pelea de Gallos, Fantasmagoria, Los Peyotes, Marcelo Poca Vida, Cobra Sarli, Beach Breakers, Los Muchachos de la Secta, Soul Junkies, Los Peligros, Rice, My Kilt, Traje Desastre y Zócalo. Tremendo. ¿Todos esos en el mismo festival? Todos esos y todos esos hay que por ver... Por eso es Cacho, porque hay, se caga piña. Si hay alguno que dejó los derechos. Sí. Cachapalooser te la pega en la mandíbula, quedás así. Exacto. Como todo sí, rotito. Sí. Me gustaría ir temprano y escuchar a todas estas bandas que no conozco. Cobra Sarli, por ejemplo. Y después cuando salga el Perro Diablo me voy. Qué mala onda. No, porque ya lo vi 20 veces. El Perro Diablo cierra, iba a decir. Ya lo eso. Vi 20 veces. Esto es a las 21, bien, como dice acá, en Niceto Vega 55:10. Sí. Termina a las 7 de la mañana, me imagino. No, no sé. Termina, no sé, yo tiro el dato que los peyotes tocan tarde, digamos. ¿Tarde? A las 2 de la mañana. ¿Y un bien. Show de cuánto, 20 minutos? No, nosotros tocamos 40 minutos, sí. 40 bien, minutos. Pues va a ser una noche larga. O sea, a las 7 de la mañana de verdad estamos. Digo. Bueno, muy bien. 40 minutos que tocamos 16 temas, ¿no? Porque en vivo sí, se acelera todo mucho. Son tremendo. Bueno, usted le quería preguntar algo de la experiencia Bondo, ¿qué pasó? Sí, bueno, estamos hablando con Selmar Garín, integrante también. De Gualicho Turbio. De Gualicho Turbio, una de las bandas seleccionadas por Billy Bond a vivir una experiencia única, irrepetible, en un estudio de grabación 3 días con Billy Bond, que debe haber sido muy revelador, ¿no? Teniendo en cuenta quién es Billy Bond y el mito que representaba en una sesión de grabación en Fonalex con Billy Bond, ¿no? Vivirlo sí, hoy debe haber sido movilizador, ¿no? Para mí sí, porque Billy es un referente total de la música argentina, del rock, de la producción, de la postura del músico en algunas cuestiones sonoras, sobre todo. Así que para mí es uno de los number one, Billy, y estar ahí mínimamente viendo, como le decía José, quiero que toques con Suciedad, pero con notas y con el y no sé qué, y le corregía o me corregía a mí. Es como que estuvo una experiencia media así, una muy, no sé, muy emocionante para mí. Ajá. Después la cuestión real es que fue un caos. Porque hablábamos con Nico, porque con Nico teníamos los teléfonos y bueno, che, ¿qué le dijo? Y nos dijo tal cosa. Yo le mandaba un mensaje y me decía otra cosa. Y así que todos los días se cambiaban los planes. Y sí, incluso el día que empezamos a grabar, nosotros nos dijo que no vayamos con los instrumentos. Ajá. Y en un momento le agarró que quería grabar. Y decía que de pedo estaban los instrumentos de las bodas. Porque si no, no sé. Tengo entendido que no era la intención grabar, pero que se le fue surgiendo la idea a medida que los iba conociendo y que iba escuchando, claro, sus discos. Primero fueron los bodas el miércoles, sí, a hablar. Y en realidad iban a tocar en vivo, claro, porque él los quería escuchar en vivo, ah, el miércoles a las bodas y el jueves a Gualicho. En vivo, en un estudio, bueno, bla, bla, bla. Bien. Estaba todos ok. Miércoles fueron las bodas y no, se la pasaron hablando. Entonces digo, pará. Y el jueves, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a ir nosotros a gastar plata en un flete, bla, bla, bla? Entonces dije, ¿qué onda? Decime si vamos con instrumento o no. Y me, así cortante me dijo, no, está, vengan sin instrumento. Empezamos a hablar el jueves y en un momento dice, ¿cuál es la canción que a ustedes los representa más? Y digo, Gualicho Turbio, porque es la que le da el nombre a la banda. Claro. Y le tocamos una estrofa. Y dije, está, listo, vamos a grabar esto, dijo. Así. Entonces terminamos la canción. Y está, y estaban ya algunos de los chicos de la boda, así. Y nada, ahí Nico armó las baterías y armó todo el circo y empezamos a darle matraca a eso. Esa me gusta esto de las indicaciones del Bondo, ¿no? Porque sí, el Bondo siempre fue raro para grabar, en el sentido de que nos ha contado historias de ponerlo, no sé, de ponerse atrás de un ventilador, claro, a cantar la voz. Sí, eso nos contó. Grabar las guitarras sin enchufar, con un micrófono cerquita y eso meterlo ahí doblando las guitarras. Sí, sí. Es un gran experimentado de lo que es el audio en Argentina. Mira, sí, justo ayer escuchábamos Tontos, acá en mi casa con Mariano Raffo, uno de los fundadores del sello. Sí. Que él lo había escuchado, pero hacía como 20 años, y toda la cuestión de plano sonoro, viste, como una cosa más fina a nivel de grabación, que está implícita en otras músicas, uh-huh, que el Bondo estudió, medio de rebote, aunque él venía del palo rock and roll, en los 60 te hablo, viste, él estudió cursos de grabación en Dinel Ditela, por eso esas ideas locas de dejar todos los armónicos, sí, grabar la batería en el baño, todas esas cosas. Un poco él prenden en ese concurso, en ese curso que hizo para ese en el Ditela. Sí. Y de ahí también, al tener a cargo el estudio y hacer lo que se le cante, entonces el loco tenía espíritu de improvisar y de experimentar, y también en una época que eso estaba avalado por la música que sonaba básicamente también en había que inventar nuevas cosas. Sí. Claro. Entonces, él con lo poco que tenía, porque también, viste esto del ventilador, es porque no tenían un vibrato y no sé, sí, qué. Claro. Entonces, está a ver cómo, no sé, cómo Hendrik hace ese vibrato y empezás a... a mí me pasaba cuando era más chico, que estaba de moda la rave y todo eso, y nosotros estábamos con la música experimental y no teníamos plata para comprar un sampler ni un delay, nada. Entonces, por eso empezamos a preparar las guitarras, a meterle chapas, viste, agujas, para emitir sonidos más electrónicos, sí, pero que suene esa cosa analógica también. Entonces, ponerle la carencia de cosas, a veces te potencia un montón de otras cuestiones que a veces incluso tienen más valor que comprarte un sampler y, claro, y mandarle play. Y termina sonando como el común. Sin duda, y eso también lo que hace único al sonido del Bondo y la concepción musical, ¿no? Porque la música, la forma de grabar y todo también es una manera de pensar, es una, sí, manera de concebir el sonido y eso, eso pocos músicos lo tienen. Y hay, ¿verdad?, otra cosa que yo siento que, escuchándolo a él como productor, es que, digamos, el trabajo de producción tiene yeites que te hacen volar, ¿no? Que te hacen ir más allá de un tema musical con un estribillo, con dos estrofas. Claro. Los arreglos, las formas de trabajo de esos arreglos, el sustain, sí, y todos, claro, los coritos, las pezuñas. Es todas esas cositas que agrega, que le dan un viaje al tema que de otra manera en una producción simple no lo tiene. Y el manejo de la espontaneidad, que es una de las cosas que más, sí, disfruto, es el manejo ese, ¿no? De decir, no, viste, todo bien, no tiene que estar perfecto. Digo, se laburó sin clic, digo, libertad en ese sentido, aprovechar, claro, lo que la energía de la música propia te devuelve, ¿no? Y no dejarla pasar parametrizándola o coartándola, claro, que es un poco esto también de dejar los armónicos, no comprimir todo de por sí, como reglas ya establecidas, claro, de encerrar la música ya en parámetros o en límites. Y usarlos arreglos para sorprender y no para, sí, acompañar. Igual él cuando grabó el tema, que el tema nuestro, viste, es re básico, sí, es siempre un riff continuo con una intro en el medio y, o sea, la estructura es muy fácil. Y él igual ya cuando empezó a grabar nos sacó la intro, nos cambió el final porque ya deducía él que en un futuro esas cosas se las iba a modificar post grabación, digamos. Claro. Bien. Y ya llegamos al otro día, el viernes, y él se había quedado 6 horas más en el estudio, claro, metiéndole el cincel, y ya había modificado cosas que... Y le hizo grabar a Juanjo unas voces más medio tatumba, sí, ¿viste? Como unos coros terribles. Y hay unos coros así que parecen casi femeninos también, ¿no? Y arriba, no, Barbie también puso, Barbie puso voces también. Ah, ahí estaba, ok. Y las, pero las puso como en otro contexto, ¿viste? En otro plano. Sí. Y bueno, está. Eso es la cabeza del productor. Sí, es así. Muy interesante. Yo viví, por suerte, cuando ustedes se fueron y limpiaron todo, yo fui... ahí a tomarme unos whisky con media villa y el bondo y a escuchar el tema, y la verdad fue una linda experiencia, ¿no? Qué bueno, me sorprendió, bueno, la producción. Igual le faltaba, mismos, ¿eh? ¿Eh? Igual le falta porque lo que escuchaste vos, porque a los 2 días después le mandó un mensaje a Nico de que iba a meter unas voces él. Mirá vos, allá en Brasil, ¿no? Claro. Sí, sí. Claro. Así que nosotros no sabemos aún qué va a pasar con eso. Bueno, nos enteraremos cuando salga al aire en alguna radio mainstream. Es así, probablemente, claro, en breve. Puede ser. Sí, ajá, sí. Vamos a ver. Es lo bueno del bondo, es... Él nos aclaró de entrada, dice... La única ayuda que yo les puedo dar es justamente el tema de la difusión. Ajá. Dice, él habló muy bien de nuestros, digamos, productos terminados, nuestras grabaciones, nuestras formas de... Como que a él eso le gusta. Más allá de que él es un capo, también hay un par de datos a rescatar, ¿no? Nosotros tocamos con él, así, bueno, fue una cosa espontánea, pero él hace 40 años que no cantaba en público. Totalmente. Y después, la otra es que tampoco volvió a producir música desde el 81, 2. Sí, totalmente. Porque él después se dedicó a... ¿Algún disco de él, por ahí? Sí, creo que en el 91... Álvaro le hinchó las bolas para que haga un disco, y hizo un disco que debe ser el más flojo de su carrera. ¿Yo me amo? Yo me amo. Sí, con Pomo. Sí. Sí, allá en España, totalmente. Claro, un disco que no sé, él no habla muy bien. Pero es linda la versión de... Salgan el sol. De Salgan el sol está bueno. Está pop. Está popado en los 80, digo. Sí, sí, está tremendo. El lastre de los 80, porque ya es 91. Sí, sí, sí. Pero bueno, digamos, no volvió a hacer nada en público, sobre todo. Totalmente. Y bueno, eso. Bueno, y un placer compartir ahí la mixtura también humana de Gualicho y las bodas. Con ustedes ya nos conocemos, ya hicimos conciertos juntos. Bueno, José grabó un steel en el primer disco. Claro. Así que hay afinidad. Sin duda. Así que bueno, eso va a estar representado en este audio que calculo que en breve saldrá a las pistas. Bueno, se nos va la hora para la tanda, así que... Pero pará, ¿no hay nada más? Mirá, con Peyotes, y es que ya que me llamaron por Peyotes y lo del bondo... No, por ácido canario. Un kilo de ácido canario, mañana vamos a filmar unos videos en vivo. Así que ojalá en mediados de abril estén en la web. Y el 21 de abril tocamos en un lugar siniestro de San Telmo, que no puedo decir la dirección. Bien, pero dicho, estaría bueno que vengan todos. Estamos en trío, haciendo nueva música, y con la idea de grabar este año y sacar estos videos y que se pinten en unos viajes, algo, para mover un poco el trío, que la verdad que estoy muy contento como suena. Qué bueno. Con Matías Díaz y Nahuel Creche, batería y bajo. Buenísimo. Bueno, vamos a estar ahí atentos, capaz mañana inclusive pegamos una vuelta, quién se sabe. Sí, tire mensaje, así nos llegan temprano el pedo. Bueno, y ya estaremos seguramente compartiendo aire en breve. Así que, bueno, nada. Genial, te mando un abrazote. Bueno, gracias. Un abrazo, hasta luego. Abrazo. Bueno, linda charla con Selmar y su movida Peyotes y también Gualicho Turbio. Nos vamos a la tanda y a la vuelta vamos a estar con Softot, que nos viene a contar en qué es lo que cree y en qué se convierte. Estoy acá viendo el video, Muy bien. En lo que creo me convierto. ¿En qué vino convertida? Uno por día.

Ocho o meses. Ya está. Ya. Sí, bien. Bien. ¿Y esa, sabes? Es mujer, es Perla. Claro. Perla. ¿Y cuándo va a ser la presentación? ¿Cuándo sale? ¿En cualquier momento? Sí, ¿cuándo sale? Si sigo tocando, va a salir, van a ser en escena. Sí. Qué bueno. ¿Fue un proceso embarazoso este disco? No fue embarazoso. Fue un proceso muy liberador. ¿Liberador tiene que ver con que estabas en un proyecto? Sí que puede ser. ¿Estabas en un proyecto musical o estás en Fémina? Estoy. Claro, y esto es como, digamos, un perfil personal. Sí. Que se aleja de la música de ellos, de ellas. No tanto en lo musical. O sea, hay ciertas cosas que continúan, como, digamos, lo que nos inspira a Fémina es lo que nos inspira a cada una y a mí también, y es mucho la rima y la poesía. Pero sí fue a partir de una necesidad de buscar en mi mundo personal. ¿Viste? Después de tanto tiempo de trabajar, casi 15 años que estamos con Fémina. Mira. Y seguimos y amamos el proyecto, es como el proyecto principal de todas, pero bueno, de repente, no solo yo, cada una tuvo la necesidad de hacer su proyecto aparte y eso también está bueno porque refresca un poco, ¿viste? Al equipo. Después se retroalimenta. Exacto, nos juntamos y salen otras cosas, ¿viste? Está bueno, es necesario. Bien. Lo que estábamos escuchando es el primer corte. Bien. De este disco que es, no lo tenemos físicamente porque no lo fabricaste todavía. No salió físicamente. No lo vas a fabricar. Y por ahora no, porque es un EP, es corto y la verdad es que están todos lados para escuchar y yo no escucho discos físicos. Claro. Entonces es como que digo. Y bueno, es un poco que ya ha evolucionado la manera. Claro. Evoluciona por un lado y después te tenés que sumar en cuanto a la difusión desde otro lugar. Al no tener un físico, tenés que trabajar en las redes de una manera intensa para que la gente conozca lo tuyo, ¿no? Claro, exacto. Sí. ¿Te manejás con otra gente para eso? Sí, por supuesto, me manejo con los genios de Concepto Cero, los conocen. Por suerte, porque la verdad es que sin ellos no podría hacer nada menos en este estado. Y aparecieron en el momento justo, así que formamos un gran equipo y ellos son muy, muy, muy grosos en lo que hacen. Así que, bien. Sí, me dio una tranquilidad de poder hacer lo que tengo que hacer. Que es la creatividad. Claro, y no tanto esta cosa, porque es medio alienante también, ¿no? A mí, por lo menos, la sensación de vértigo que me da que la vida también tiene que pasar por lo virtual y estar todo el tiempo refrendando la existencia de manera digital, por momentos se lleva bastante energía, más allá del pánico particular que a mí me da, ¿no? Sí, pero bueno, sí. Es cierto que también es importante porque es la manera en la cual hoy la comunicación impera. Sí, está bueno amigarse, me parece, ¿no? A mí, antes, por ejemplo, hacer esta situación de hacer un video en vivo, me daba pánico, ¿no? Le contamos a la gente que estamos haciendo una transmisión en vivo. ¿Desde qué red? Estamos desde Instagram. Desde Instagram. Softot. Estamos acá en vivo con los muchachos. Acá los voy a mostrar a todos. Y me parece que me divertía, ¿viste? Porque también la radio es solo auditiva, ¿no? Claro. Salvo algunas que tienen una camarita ahí que escrachante. Y por ahí me daba un vértigo también, ¿viste? Como decir, ¿qué onda? Ahora hay que hacer todo. Pero bueno, de repente te vas amigando y le vas encontrando también tu forma, tu manera de nadar en este agua, ¿no? Está bueno, qué sé yo. También tiene su lado positivo, que es que puedes acceder a un montón de cosas que antes no, o que de sin otra duda, manera no, claro. ¿No? Pero sí, qué sé yo, tampoco es que... No, la obsesión. Comulgo con la idea de estar todo el día mostrando lo que estoy haciendo. Claro. Eso en es básicamente día, en mi cotidianidad, claro. Donde capaz ahí hay un poco de alienación. Pero bueno, como estamos. Manuel. Estamos hablando de el EP, pero no dijimos cómo se llama el EP. Adoro. Adoro. ¿Consta de cuántas canciones? Cuatro canciones. Bien, el formato de EP clásico, tiene que ser de cuatro. Daría la sensación de que es un lindo número. ¿Y son canciones que compusiste en este momento particular o era por ahí algún material, cosas que tenías escritas de antes pero que no canalizabas a través de Fémina? Hay un par de canciones que ya tenía escritas, pero sobre todo fue la unión entre Uji, que es el productor del disco, y yo, que lo hicimos juntos, y él también hace muchos años que venía trabajando con su proyecto Lula Cruza, y también tuvo esa necesidad de búsqueda, y nos encontramos los dos, y fue magia, ¿viste? Fue como una adoración. Cada vez que nos juntábamos sucedían cosas que a los dos nos hacían muy bien, y entonces seguimos por ese proceso que fue muy sanador y muy enriquecedor para los dos, y salieron estas cuatro canciones, y empezó como sin pretensión. Por eso también dijimos, hagamos esto, saquemos esto y no pretendamos ir a un disco entero, ¿viste? Como fue condensar ese momento en estas cuatro canciones que lo dicen todo. Muy bien. Y tenemos más para escuchar, ¿no? Sí, tenemos cargado otra canción. Bueno. ¿Cuáles tenemos? Entrarse, por ejemplo. Entrarse. Sí. Bueno, está por salir el videoclip, que es muy lindo. Qué bueno. Ahora les cuento, sí. Dale. Bueno, Softot está con nosotros, te voy a decir así, porque es tu nombre artístico. Después, cuando vamos ahora a escuchar, te digo Sofi. Y vamos a escuchar entonces... Entrarse. Entrarse, de Adoro, el nuevo EP. Sí. Para entrarse. Uh-huh. Entrarse, pero también olvidarse de las personas, salirse, que son las sí, almas. Habla, este tema es muy metafórico, porque habla de alguna manera como de que el alma sale del cuerpo, claro, para volver a verse desde otro lugar, volver a hablarse desde otro lugar y volver a entrarse. Entonces es como bastante, es como un ritual medio de sanación. Un viaje trascendental. Sí, algo así. Y hicimos un video que va a salir, si no me equivoco, la semana que viene o la otra más tardar, que grabamos en la Patagonia, porque yo soy de la Patagonia, de San uh-huh. Martín de los Andes. Grabamos ahí en mis tierras con unas mujeres increíbles. Así que el video es muy, muy poderoso. Mirá. Sí. Qué sí. bueno. Sí. ¿La percusión la tocas vos en el tema? No, uji. Sí. Los yembés eran unos yembés. Un yembé, sí. Divinos, estaba sí, muy ¿no? bien. Sí, muy lindo. Sí, uji es un gran artista, percusionista y productor musical. Muy bien. Bueno, ¿y qué vas a hacer? ¿Lo vas a estar presentando? ¿Cuándo es que tocás? Sí, ahora, bueno, lo presenté hace una semana, 10 uh-huh. días, en el Recoleta, y ahora me queda una presentación uh-huh. en el Recoleta también, en el ciclo de cultura hip hop, que es un ciclo muy copado, mis amigos de Fuera del Límite Crew, así que nos invitaron, voy con toda la banda, que es una banda hermosa que armamos para esto, para este proyecto, y después paro un poquito porque nace Perla, claro, o sea que mucha sí. joda no me queda, por un tiempo hasta que podamos volver a salir las dos. Y sí. Ya está, con Perlita con la compañera. Están en un impasse con Fémina, con estos discos de cada una. Y con Fémina estamos en un recreíto, no por los discos de cada una, sino por esta situación también, porque la verdad claro, es que claro. con Fémina lo que pasa mucho es que viajamos muchísimo, y ahora yo no puedo viajar más, viajé hasta hace 3 semanas, ¿entendés? Claro. Hasta que pude, pero también... estamos terminando un disco nuevo que sale este año, increíble, producido por Quantic, que es un productor que admiramos mucho. Lo grabamos en Estados Unidos en nuestra última gira, ahora a fin de año. Y sale ese disco para la primavera, así que estamos trabajando en eso, digamos. No es que estamos, viste, estamos dándole para adelante. Y en la primavera, en cuanto salga, salimos a... Sí, a presentarlo con, y a con Perla, y a trabajar con Perla, sí, obvio. Sumándose. Perla y el papá de Perla, fundamental. Bien. ¿Y cómo fue trabajar con Quanti como productor? ¿Cómo lo conocieron? Fue increíble, fue muy lindo, porque nosotros ya lo admirábamos mucho, como que lo teníamos bastante en mente cuando pensábamos en quién nos gustaría que nos produzca un disco. Él era como el primero siempre, pero no lo conocíamos y no teníamos acceso. Era como un anhelo. Y coincidimos en una fecha, en un show en Seattle, y ahí nos conocimos y pegamos muy buena onda, puro amor. Y ahí se lo propusimos y se recopó. Buenísimo. Me encantó. Sí. Así que nos metimos. Lo bueno que fue que fue como un laboratorio, ¿viste? Nos metimos 20 días en su estudio a crear. Digamos, nosotros teníamos los esqueletos, pero no fue que nosotros le dimos los temas y, bueno, claro. producí, ¿viste? Claro. Sino que fue entre todos meter mano y se produjo una magia increíble. Va a ser un disco, un discazo. Qué bueno. Sí, sí. ¿Ansiedad? Por todo, digo. Por todo. No por este disco, sino por todo. No, la verdad que estoy practicando el modo zen porque son tantas cosas lindas y tantas cosas que podrían dar ansiedad que estoy disfrutando mucho claro, de cada claro, claro. cosa. Sí. Bajemos la neura, ¿no? Sí. Bueno, ¿y hay más temas? Sí, claro. Hay más temas. ¿Qué nos queda? ¿Te está Colapso, por ejemplo. Está Un Paso Más. ¿Colapso? Colapso. ¿Qué quieren? ¿Más de arriba o más tranqui? Sí, dale. Arriba. De arriba, ¿no? Para este feriado. Fuera. amor, aunque duela, que tu palabra vale más que nada. No me va a llorar si desesperas, seré tu voz si algún día volviera. Una cosa más, háblale a los demás, cante pa' afuera y no temas. Luego del colapso la cosa se pone buena, si colapsa suena. Pido la palabra para equivocarme cada vez que pueda, para que se muevan los corazones de todos ellos que buscan como yo y no temen el colapso. Atiendo por todos hoy, pero si me voy, confío al resto. El cuerpo avance como un ejército de voces veloces que le hablen al viento. Vale más cantar, vale más cantar, pa' poder festejar, pa' poder festejar. Vale más cantar, vale más cantar, pa' poder festejar, pa' poder festejar. Vale más cantar, vale más cantar, vale más. Estamos hablando con Softot también de otra... De cerveza. Claro, de otra faceta. De otra lo faceta que nos concierne en realidad. De Sofi, que es básicamente lo que nos importa. No, mentira. Que, así que sos productora de cerveza. Sí, tengo una fábrica de cerveza. Es como el lado B de mi vida. Empezamos así con un amigo, con Seca, por amor, ¿viste? Como buenos patagónicos tomamos cerveza artesanal rica. Y empezamos a hacerla para los amigos y bueno, como viste, como son esas cosas, empezó a crecer y ahora tenemos una fábrica muy linda. Hacha. Y la entregamos barriles a un montón de lugares, de bares, digamos. No tenemos el bar nosotros hacia afuera, pero ¿qué estilos hacen? Hacemos rubias, golden, blonde, colch. Hacemos amber, más rojizas, hacemos IPAs, APAs. ¿Y dónde la puedo tomar? La pueden tomar, métanse en Hacha. Yo tengo mi bidoncito de 2 litros para ir a cualquier lado. Depende de qué barrio. 11. No, en 11 no estamos. Palermo. En Palermo, sí. Estamos en, por ejemplo, Yonky Monkey. Bien. Estamos en... ¿Dónde más estamos en Palermo? No me llega la vuelta. ¿Villa Crespo? Porque estoy embarazada, pero... Sí, pero métanse a Hacha Cervecería y están todos los lugares donde pueden ir. Ahí buscamos. Muchos. Dale. Bueno, estamos llegando al final Esta. Y ahora nos queda igual una cancioncita, ¿no? Que estaría bueno ver de poder escuchar, capaz, ¿no? No sé cómo lo ven acá los productores. ¿Te dio una gana de tomar cerveza? Sí. ¿Qué dicen? Le voy a traer unos porrones. Lo que vamos a hacer es después de la tanda. Ahí capaz. Estoy buscando, Hacha no, sin Hacha. Ahora, ¿no? Hacha sin H. Hacha Cervecería. Muy bien, ahora sí. Bueno, hemos negociado con los productores que han aceptado poner... Esto es una cosa que, solo porque estás embarazada. No. Y porque está muy bueno el EP. Así que... Qué grande, chicos. Vamos a pasar la última canción que queda, ¿no? Creo, por pasar, que es... Sí, Un Paso Más. Un Paso Más. Bueno, Sof, no sé... gracias por venir. Gracias a ustedes. La pasé muy bien. Muy lindo el EP. Muy bien. Y recordemos, ¿cuándo te vas a estar presentando? ¿Que es tu último show antes de un retiro? Sí. En el Recoleta, buenísimo el dato, el 7, el sábado 7 de ahora, de abril. Sábado 7, en el primer Centro sábado Cultural de Recoleta, sí, gratis, ahí en el patio del aljibe. Último lindo. Show del dúo unipersonal. Claro, después ya sale... Sale Perla. Mecedor. Bueno. Show Mecedor. Bueno, gracias por venir, ¿eh? Gracias a ustedes. Bueno, nos vamos entonces escuchando, ¿cómo se llama el tema? Un paso más. Un paso más. Soft Talk. Busco el secreto profundo del mundo, del mío, y me vuelvo hacia adentro, me hundo. Descubro el silencio sobre el que creo cada pensamiento. Bebo el amor, vuelvo al rincón, amanso de a poco mi corazón. Abrazo el espacio volviéndome eterna, como queriendo el tiempo frenar. Como si el viento se fuera, igual que mi pena hacia un nuevo lugar. Llorar con el agua que riega y desagotada volver a avanzar. Hay más, un paso más, hay un paso más que dar. Hay más, un paso más, un paso más. Hay más, un paso más, hay un paso más que dar. Hay más, un paso más, un paso más. Por día. ¿Qué ves cuando escuchás la parte de atrás? ¿Qué escuchás cuando ves la parte de atrás? Escuchá para ver la parte de atrás. Todos los jueves, 14 horas, mirá la parte de atrás por La Tribu y fíjate qué escuchás. La Tribu. Frecuencia modulada estereofónica. vida. ¿Saben qué es esto? Yo pensé que era fémina o softot. No. Estábamos escuchando. Manuel Palacios, ¿qué piensa? No sé, me desconcertó. Esto es el adelanto del nuevo disco de los rusos, hijos de... ¿De qué? De... Ya no son hijos de... ¿Cómo que ya no son? No. ¿Qué quiere decir usted con esto? No, nada. Me sorprendió porque es parece... Sorprendente. Es otro impronta. Parecía posta. Para mí era un tema de softot. Bueno, hay algo ahí como un softy. Electrónico, ¿no? Con un clímax ahí. Bueno, pero sorprendente. Bien, es un crisol, este grupo es un crisol de emociones, así que evidentemente... Sí, hay que ver si este tema le pega con el nombre de la banda. Hay que ver cómo lo llevan al vivo también. Porque bueno, recuerdo ciertas performances muy energéticas de la banda con otra impronta. Sin duda. Pero bueno... Bien. ¿Usted piensa que hay que ser reiterativo siempre? No. Yo no, ¿cómo voy a pensar eso? Y entonces, está bien. Nuevas búsquedas, nuevos colores, nuevas sensaciones. A full. ¿No? ¿Cómo no, se llama este igual tema? No hay nada de nuevo en esto, ¿eh? Pará. Ah. Claro, o sea, yo escucho a The Cure. Sí. Escucho, digamos, como melodías ya escuchadas. Bueno. O sea, es raro que lo haga una banda que, por lo general, venían ahí con una impronta... Muy eléctrica, guitarrera. Eléctrica, dura, histérica, histriónica. Fuerte, histriónica, ¿no? Pero también puede ser una gran laguna en el show de los rusos. una gran laguna donde descansar y navegar. Claro, por momento, y, claro. Refrescarse. Y colgarte, sí. Pasar un video. Tiene un video, el video de este tema se llama Cascada. Lo voy a buscar ya mismo. Cascada. Sí. Está protagonizado por Santiago Mazanti. Ellos tienen como... Es re Cascada ese tema. Ese tema Cascada. Y sí. tienen como esta impronta de, como sabemos, el primer disco de los rusos tiene en su tapa a Lulu Barrett. Sí. En un bosque medio así como medio pseudo satánico. El segundo disco... Es Julián, todo enlodado, con un gato blanco y un machete. Y por lo que entiendo, viendo este video, viendo a Santi Mazanti como único protagonista caminando por las calles de algún barrio porteño y jugando en un supermercado. Palermitano, podríamos decir. Hay que ver, haciéndose como toda una experiencia unipersonal. Probablemente, esté en la tapa él, o capaz nuestra amiga Flor Mazzone, baterista, la osa, baterista de los rusos. Bueno, esta búsqueda más psicodélica, quizás, sensiblera también, es lo nuevo de los rusos hijos de puta. Bueno, es un adelanto de un nuevo disco. Exactamente. ¿Un adelanto o un atraso? ¡Apa! ¡Epa! ¡Epa! ¡Durísimo! Uno por día. La parte de atrás. Lo que no se escucha, lo que no se entiende. Lo que no te dejan ver, lo que no te quieren decir, lo que no nos cuentan de la realidad, lo que no tenés que saber. La parte de atrás. Todos los jueves a las 14 horas. Yeah. Bueno, che, nos quedan pocos minutos. 10, 12 minutos. Ya vamos a hacer una agenda rápida mientras tanto. Pero bueno, ya que estamos presentando novedades, perdón, por favor. Vamos a escuchar un tema de la nueva producción de Krestamurti que había adelantado. Un temita nada más vamos a escuchar hoy porque yo los quiero invitar a los chicos. Ya estuve ahí haciendo tratativas, hoy no podían. Bien. Estaría bueno que vengan a presentar el disco y que también traigan cervezas, porque Juan Pablo, el cantante de la banda, también participa de un emprendimiento productivo cervecero. Me parece que tenemos que tomar esta política. Cualquier invitado que venga al programa tiene que traer cerveza o por lo menos hacerla. O al revés. O algo, hacer algo, cerveza o por lo menos traer. Algo de su producción. Algo. Si puede ser un bebestible o un comestible, mejor. Perfecto, una buceca. Un refrigerio. Para la media tarde. Qué manguero, loco. Volviendo al tema musical, que es lo que nos concentra en este momento. El álbum se llama Flamantes Causas Perdidas. Es el cuarto disco de Krestamurti. Sí. Quinto, si contamos un EP. ¿Hablan del kirchnerismo? Creo que en este álbum puntualmente no. En otras canciones anteriores puede ser, sí. Les propongo escuchar. Mire, tengo dos temas, vamos a escuchar uno solo. A ver, dígame los nombres. Le digo los nombres. Dale, elijamos por los nombres. Dale, a ver. Negras Intenciones. Negras Intenciones. Perdón. Negras Intenciones. Es peligroso. ¿No? Pero mire que los colores se repiten, ¿eh? Porque el otro tema se llama Gato Negro de tu Superstición. Ajá. Opa, Gato Negro de tu ¿Y Superstición. ¿Y el otro? No, son traje son dos. Trajiste dos negros. Sí. Elegiste los negros y los trajiste. Sí. A ver, el segundo tiene un enfoque más satánico, como Gato Negro Superstición. Gato Negro de tu Superstición, me parece que ganó ese. ¿Y el otro cómo era? Negras Intenciones. A ver, es... Negras Intenciones. ¿Es Negras Intenciones o Negras Intenciones? A ver, pará. Poné un cachito de cada uno y elegimos cuál escuchamos entero. Bueno, Negras Intenciones empieza con un audio de una voz. A ver. Cuando se profundiza en la conciencia nos damos cuenta de lo siguiente. Ya no le hablamos al opresor para que nos reconozca como persona. Nos reconocemos nosotros mismos como personas y le hablamos a nuestros hermanos. Ellos nunca nos van a reconocer como personas. Ellos nunca nos van a reconocer como iguales. Ellos nunca nos van a respetar, sino en la medida que nosotros tengamos la fuerza de reconocernos como lo que somos. ¿Cómo van a hacer para socavar la evidencia y para ocultar? Me gusta este, ¿eh? Ahí bien combativo, loco. Vamos. Bueno, que suene entonces. Dale. No se compra ni se vende con paciencia. Vamos a pensar. Vamos a mirarnos de afuera. Vamos a intentar, vamos a apostarlo. lo que sea para no creer que tan solo se desinflan las ruedas. Se acabó la Inquisición. Es el tiempo de la rebelión. Se acabó pedir perdón. Es el tiempo de la insurrección. Aburrió el confort de la resignación. ¿Cuál es tu deber? Tus obligaciones, una vida fiel al consumo y las restricciones, y la libertad te seduce con sus negras intenciones. Se acabó tu explotación. Es el tiempo de la autogestión. Se pudrió tu educación. Es el tiempo de la comprensión. Aburrió esa estúpida de amor. Ellos nunca me van a reconocer como persona. Ellos nunca me van a reconocer como igual. Ellos nunca nos van a respetar en la medida que nosotros tengamos la fuerza de reconocernos como lo que somos. Finalmente fue Negras Intenciones, Krestamurti, de su flamante nuevo disco, Flamantes Causas Perdidas. Muy bien, bueno, ya los tendremos por un aquí. Un punk rock cancionero, de vieja estirpe, sí, clásico. Sí, tiene de ataque, tiene de los violadores, tiene de toda esa línea. Tiene todos esos ladrones. Bueno, si quieren les paso... Que a veces lo que diferencia una banda de otra no es el estilo ni el sonido, sino lo que dicen, ¿no? Sin duda. Que por lo general dentro del punk siempre encontramos letras combativas ahí. Y sí, a luchas ahí como la lucha mapuche, ¿no? Que fue concretamente un poco lo que ahí se expresaba, sí, con este sampler. El audio era Facundo Jones Wallace. Claro. Bien. Totalmente. Para más datos. Claro. Bueno, nos estamos yendo, sí, últimos 5 minutos del programa. ¿Qué hay para hacer este fin de semana? ¿Qué yo que no tengo el pacha estoy perdido. Bueno, si le gustó Krestamurti, puede ir mañana a verlo al Salón Porredón. Con un festipán que tocan como 7 bandas. Bien. Mami. ¿A qué hora arranca? 3 de la mañana. Arranca a las 22 horas. Sí. Hasta que las velas no ardan. Hasta que las velas no ardan, sí, sí. Bueno, o que hasta que... las velas sigan ardiendo. Yo hablé, sí, que no voy al pacha y me tira un Salón Pueyrredón. ¿Por qué no? Tirame algo más, no sé, menos punky. Menos punky, más, sí, indie. Por ejemplo. A ver, dígame. Espacio Cultural Mi Casa, que le queda ahí cerca a Nahuero, 787, sí, en Abasto. Toca Verde y los Caballos a Marte, sí, Chicos de la Noche, ajá, y Metadrón. Esto es también el viernes a partir de las 23 horas, con entrada 100 pesitos. Bien. Una fecha indie para conocer a bandas, bueno, nuevas. No tengo ni 50 pesos. ¿Tenemos algo gratis para ir a ver? Algo gratis para ir a ver. Sí. Llegué a fin de mes y estoy quebrado. Tengo que hacer algo gratis, porque si no... Yo ya le recomendé que, se ayude usted mismo, utilizando la fe de la Semana Santa, pidiéndole al prójimo, al cristiano que tiene al lado... lo que usted necesite. Nada, pero nada, no hay nada, che. Nada es gratis. Nada es gratis en este mundo. Nada es gratis. La reta. Vaya a la iglesia, que es gratis. ¿Paga sus impuestos usted? No, entonces es gratis. ¿Qué impuestos? ¿De qué impuestos me estás hablando? Y porque estamos todos. ¿Qué piensan ustedes? Ganancias, no pago ganancias. ¿El domingo? ¿Cómo? ¿Hay recitales el domingo o se conmemora el Señor? Creo que el domingo el señor descansó, no sé. No, el domingo resucitó. Hay una, hay una feria de fanzines, que esto sí parece gratis, en La Paz arriba, Montevideo 421. Lindo lugar. Marzo, el 31 de marzo. Feria fanzinerosa. Sí, feria fanzinerosa y fanzines, plaquetas, microedición, dibujo, arte gráfico. Interesante, esto es en Montevideo y Corrientes. Perfecto. ¿Eh? Hay que buscar algunas cositas baratas. Búsquelo, búsquelo. Gratis. Lo barato sale caro igual, ¿eh? Yo no lo quiero decir. Está el ciclo melón en el Panda Rojo. Apá. Que es como el nuevo espacio. ¿El nuevo Pacha? Un poco de... No, no es el nuevo Pacha. Es un espacio cultural, legal, pagan todo, los impuestos, todo esto. ¿Ya fue? No, está bien, está, y sobre todo porque es gratis, ¿no? Ahí hay... ¿Conoce? Diferentes... Sí, he ido, bueno, Diego Arbit y más gente. Bien. Hay fiesta de la flor, también en el Quetzal. El amigo Javito está haciendo ahí una movida. Bien. Yo hablo de las cosas gratis o baratas, o lugares donde uno puede... Ahí, ¿no? Se juntan entre tres. Los miserables. Vas a ver Los Miserables, todos juntos. Los miserables, miserables. No, está carísimo. ¿Sabés cuánto sale Los Miserables? No sé cuánto sale. Como el Lollapalooza. Sí, ¿no? Más o menos ya se edita. Qué cosa. Bueno. ¿Qué otras cosas gratis hay? No, nada. Pará, en la tribu tiene que haber algunas cosas gratis este fin de semana. Mañana viernes. No lo tomes a mal, por ejemplo. Sí, a partir de las 9. No, a partir de las 9. Ah, charlas con Sclear, Zanelli, Varela, sí, claro. Sí. Qué delantera. Eso en otro momento se llamaba Stand Down. Es Stand Down, ¿no? Stand Down de No lo tomes a mal, el viernes mañana acá en el bar de la tribu. Y el sábado seguro que hay actividad acá en la tribu y es gratis. Creo que justo este sábado se fueron todos de viaje. Pero podés venir a tomarte una cerveza artesanal retranca. Segundo. Lindo lugar. ¿El sábado, dice? Claro. Bueno. Juega el metegol. Al ping-pong, a lo que sea. ¿Por qué no rezarle algún santo? Sí. Hay lugares, ¿viste? Parque Centenario es gratis. Ahí está, ahí lo veo, ahí ya lo veo enfocado. Haces alguna cosita. Ahí lo veo. Seguramente hay una feria de comidas por ahí, gratuita. Sí, seguro. ¿No? Sí. Seguro. Siempre está la opción de ir al Parque Chacabuco, ir al Parque Rivadavia. Siempre está bueno pasar por una verdulería, afanarse algo también, si no tiene plata. ¿Por qué tiene que afanar? Y si no hay plata. Ah, bueno, pero... Pobre verdulero, justo al verdulero. Cuando viven por vaya, vaya a un hipermercado. No le robes a un trabajador, andá a Carrefour. Claro. Escúcheme, le sacan. Tienen 400% de aumento. Y aparte viene todo lleno de glifosato. O sea, ¿qué querés? Bueno, llegamos al final de este programa santo, sí. Programa de Jueves Santo, y con alguna reflexión para los oyentes, para que busquen su paz interior y la fe en el universo. No pueden señor. Hacer todos los días, no una semana en particular. Ah, puedo hacer todos los días. Mañana en el marco... Generalmente afuera de la iglesia. Mañana en el marco de Uno por Día sale sí. Costumbres Argentinas. Ah, muy bien. Viene a tocar en vivo Cintia Placoná. Ajá. Y viene a tocar en vivo Cristian Balac. Muy bien. Y vamos a estar acá con Daniel Gaguine y Daniel Liñares. Así que los esperamos acá en la tribu a las 14 horas. Comiendo perfecto. Carne. No, parrilla. No. No hay plata para No, usar. No hay plata. Pero si alguien quiere donar... La parrilla siempre está. Bueno, nos vemos el jueves próximo en esta historia radial intitulada La Parte de Atrás, ya con la presencia de Rocío Esperemos, así que hasta el jueves que viene. Chau, Rocío chau. Esperemos. Chau, chau, chau. Al terror. Está entre mí innumerable atmósfera. La tribu. 88.7 FM. Encendida.